Atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. Ya sabéis, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Si es viernes por la tarde o sábado al mediodía. Si es otro día, es que estáis escuchando Radio Almaina de Granada. Y hoy tenemos un programita que se titula Happy with the Smiling Bulldogs Again. Aunque bueno, el programa de hoy no es un programa normal de Hijos del Agobio, porque hoy tenemos una especie de fusión que hemos hecho aquí con el Berenjenal, porque en realidad Alfonso y Ian fueron los que trajeron hace un par de años aquí a los Smiling Bulldogs y los que los vuelven a traer hoy. Así que nos fusionamos hoy en Hijos del Agobio. Bueno, y en la hora siguiente, Hijos del Agobio y el Berenjenal. ¿Qué tal, Ian? Muy bien, ¿cómo estás tú? Ahí. Ahí con ganas, ¿no? Que faltan pocas horas antes del concierto de los Smiling hoy en la Ley Seca. Sí, estamos ahí impacientes. Muy bien. Sobre todo por eso, porque Alfonso ha prometido que los traería a las 8:30 o por ahí, así que aquí estamos. Aquí esperando, bueno, igual creo que habrán terminado ya la prueba de sonido, a ver si bajan pronto, que la Ley Seca no está muy cerca de la madriguera, vamos, de Radio Topo. Así que aquí estamos haciendo guardia, como diríamos aquí, a muestra, como en el lenguaje perruno, para esperar a los Smiling Bulldogs. Efectivamente. Y bueno, pues habéis adivinado cuál es la noticia de la semana. Última hora. Pues esa es la noticia de Hijos del Agobio de esta semana, no podía ser otra, que el concierto de dentro de una horica, más o menos, bueno, no, dos, a partir de las 10, en la Ley Seca, calle Sevilla 2, los jerezanos Smiling Bulldogs, por 6 euros la entradica. Merece la pena, desde luego, mucho, mucho el desembolso. Y así sonaban en riguroso directo hace 2 años aquí en la madriguera de Radio Topo. Don't wanna dull your mind. life is the way my life is. I see you, but where are you? Where are you? This is my life. I say I'm full of that. When I can tell you my mind is clear. When you're by my side, everything changes color. I gotta find a way, find a way. This is my life. Pues no me gustan de la manera de vestir que tienen y cómo viven, o sea, me refiero a que viven un poco para adelante, ¿no? Yo quizás sea un poco anticuado, pero como visten y la manera del pelo y eso no me gustan. ¿Cuántos años tienes? Pues 27 voy a cumplir ahora. Escucha Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. You wired me awake and hit me with the hand of broken nail. Y mientras van llegando los Smiling Bulldogs para ponernos sus, bueno, para hablarnos y ponernos sus canciones y traer temas como este que trajeron la última vez, este Rusty Cage de Johnny Cash, pues, en fin, no sé si deciros quiénes son, porque ya sabéis de sobra quiénes son los Smiling Bulldogs. No hace falta que os digamos que son de Jerez de la Frontera y que componen, tocan y cantan rock and roll del bueno en inglés. Y que no hacen música para encajar en las listas de ventas, sino que han mamado el rock americano desde Chinorris, y eso es lo que les sale, y punto. Aquí en Radio Topo ya habéis escuchado su rock aguardentoso y elegantoso, a veces circense, a veces dramático, a veces sonriente y siempre apasionado. Así se definen desde que, como os decíamos, nuestro amigo y entonces colaborador del programa, el último quinto hijo del Agobio, Alfonso, compadre jerezano y también conocido como Alfonso Jailbreaker, al Dixie o el Pinchapiedras, los trajera a la madriguera hace 2 añicos ya, el 25 de marzo de 2011. Y nos hiciera sonreír y babear como buenos bulldogs. Pero estarás de acuerdo, Jan, que la mejor forma de presentarlos, más que decir todo esto, es poner sus canciones. Así que vamos a hacer aquí una pequeña selección hasta que vengan. Me parece estupendo. Muy bien, que estoy ya ahí en contacto con Alfonso. Todavía no me ha contestado, pero ha recibido mi mensaje. A ver cuándo llegan, pero eso, están de camino, creo. Pues vamos a saborear ahí bien su segundo y último discazo, Happy Again. Muy bien. Y vamos a empezar fuerte con lo que podríamos denominar riffs estonianos o incluso zeppelianos de guitarra. Pero bueno, vamos a dejar en la espectacular guitarra de Miguel Olmedo. Vamos uno por uno. What are you talking? Después de escuchar ahí esa guitarra, como decíamos, espectacular de Miguel Olmedo, pues vamos con el bajo de Daniel Quiñones, alias Bigfu, elegante y poderoso también cuando lo necesita, como en esta canción, The Hand. You're right, I'm blind. I don't mind, I've got a skillful hand. today. What I need, what I want, what I was looking for. Tell me down the story for you. I know you were dying to go on. Y si la canción de Zeppelin de antes que hemos puesto, seguro que la eligió Miguel Olmedo, está seguro que la eligió el siguiente protagonista, a las teclas de los Smiling Bulldogs, Ernesto Marín. A las teclas decimos porque, bueno, toca el piano, el jamón, como habéis oído en la canción anterior, que puede sonar afilado, o como la que vamos a escuchar ahora, un meloso clavinet en este Bye Bye My Child. Time to go home, honey. My child, I will tell you the things that you know in one of your book. I died for you, honey, I gave you my blood. Yes, my blood. man who stole the water will swim forevermore, but he'll never reach the land on that golden shore. That faint white light will haunt his heart till he's only a memory lost in the dark. Dig a hole in the ground, straight down the hill, till there ain't no more water in the well, well, well, when you're down on your knees. Y después de fijarnos en los teclados de Ernesto Marín, pues vamos, ha tocado el turno ahora la batería, la impactante batería, como no puede ser de otra manera, y percusión de José Manuel Ordóñez, que bueno, pues se demuestra, por ejemplo, en la primera canción de este segundo disco de Smiling Bulldogs, Mama, en el que toca el bombo. Escuchadlo. Give me another shame. Please give me another shame. I will never treat you bad. Honey, I won't let you down. I won't let you down. I will never no. juraríamos que era el bombo y una pandereta. Estaba José Manuel Ordóñez a la batería, aunque en esta canción, pues eso, se dedicaba solo al bombo y a la pandereta. Se pone chulo, se da una huerta. Gato callejero, primogénito del Diego. Y evidentemente ya lo habéis oído en todas las canciones, pero nos queda por presentar la voz única de Miguel Caravante, alias He-Man. Cuando no juntamos alguno de los gatos, se forma la verbena bajo la luna llena. Y hemos leído por ahí por internet en entrevistas que le llaman así He-Man, porque tuvo una época en la adolescencia en la que iba mucho al gimnasio, se puso así muy fuertote y le daba por levantar coches cuando iba así un poco de borrachera. Bueno, o de fiesta, vamos. O sea que igual que hay que avisar a los que han aparcado el coche cerca de la ley seca de esta noche, ¿no? Nada, luego dice que ahora descarga su energía con el rock and roll y que ya no hace falta levantar coche. Así que podéis respirar tranquilos en la calle Sevilla y alrededor. Pero vamos a escuchar la voz de Miguel Caravante, alias He-Man, cantante de los Smiling Bulldogs, en uno de los temas en el que más se le oye, porque bueno, están solos él y Ernesto Marín a los teclados en este show. Amazing, babe. Hold me back. and they're smiling away. Decíamos la voz de Miguel Caravante arias He-Man en esa canción Show de su último y segundo disco Happy Again. Smiling Bulldogs que están sonando y que están diciendo eso de Where are you? ¿Dónde estás tú? Pues eso preguntamos nosotros. ¿Dónde están los ¿Dónde Smiling? Están? Estarán por Zaragoza y de camino hacia la radio a ver si llegan pronto. A ver, aquí estamos esperándolo, pero como conocemos a los músicos, ¿verdad, Jen? Que son impuntuales, no. Sí, sí, sí, efectivamente, tienes lo toda digo la porque, razón. Porque tú eres músico. Sí, sí, efectivamente. Pocas veces llegan a la hora, pero bueno, para el concierto están a la hora, esta noche a las 10 en la Ley Seca. Sí, señor. Pues nos habíamos traído, bueno, algún corte de la entrevista que le hicimos en el 2011. Muy bien. Y para ir haciendo tiempo, aunque bueno, es un corte no muy largo, un par de minutillos, pero en el que les preguntábamos por, bueno, pues por cosas que habíamos oído en internet sobre su concepción del rock, cómo entendían el rock, así que vamos a escucharlo y así vamos haciendo tiempo hasta que vengan. El rock según Smiling Bulldogs. Y bueno, seguimos aquí en Hijos del Agobio, ya sabéis, en Radio Topo 101.8 la FM, con los Smiling Bulldogs que vienen de Jerez. Y ahora que ya los conocemos, pues hemos leído en algún sitio que para vosotros el rock es un sonido de juventud, vanidad, sexualidad, estoicismo, rabia y amor. ¿Esto lo pensáis de verdad o se lo inventa un periodista? ¿Quién ha dicho eso? Michael, no lo habrá dicho tú, ¿no? Es que este chaval es muy raro, cuando lo dejan solo. Eso que bueno, dejan solo, eso es el Manu que siempre estamos hablando por la noche y está apuntando siempre las cosas. Que... No hables más con Manu. Y después las apunta el tío y dice, sí, esto lo dijiste tú. Y ¿pero tú te reconoces ahí? En esa sí, cosa. Pues la verdad es que sí, el rock and roll tiene mucho de vanidad, por lo menos en mi opinión, y de estoicismo también. Creo que la vanidad a veces no es mala, el orgullo sí me parece que lo es, pero la vanidad no y todo el mundo debería tener él un es poco. Bastante vanidoso, bastante, bastante. ¿Tú crees que yo soy vanidoso? ¿Perdón? ¿Gorila Blanco? ¿Esto suena allí? ¿Esta parte de allí suena allí? Suena todo, suena todo. Y bueno, supongo que el orden de los factores no altera el producto. Queríamos que eligieseis una de esas cinco palabras cada uno con la que os quedáis. A ver cuál ganaba de todas esas. ¿Vanidad? Así que, bueno, las voy a repetir. Juventud, vanidad, sexualidad, estoicismo, rabia y amor. Nos quedamos con una. Yo me quedo con amor. ¿Amor? Venga, yo con sexualidad. O vale, en rabia. Ya que estamos. Y rabia, amor, sexualidad y rabia. Uah, vaya combinación, sí señor. Yo es por ti, Michael, no, que nada. Love about it, show you my head. Now, never you go blind, but you will say. ya sabéis, si queréis una dosis de amor, de sexo y de rabia, así esta noche, pues ya sabéis, en la Ley Seca a las 10 de los Smiling Bulldogs. Y bueno, ya vamos a abrir directamente, ¿no?, una sección de Gramola. Si alguien quiere llamar aquí a Radio Topo, ya sabéis, al 976-29-13-98 y pedirnos alguna canción de las de los Smiling Bulldogs, las tenemos todas, ¿eh? Podéis llamar y hacernos vuestra petición, que la ponemos seguro. Por lo menos hasta que venga. Aquí aguantando con los hijos del agobio y el berenjenal. Y bueno, pues a ver si están en algún taxi, en algún autobús, en el tranvía, en bici Zaragoza. Lo que sea. Pero bueno, la verdad es que aquí con buena música se aguanta fácil. Así que vamos a escuchar la otra de las grabaciones que teníamos guardadas en el archivo de Hijos del Agobio, de aquella vez que vinieron hace 2 años y que nos dejaron, aparte del Where Are You que hemos escuchado antes, pues otro temazo de su primer disco, Whiskey and Soda, que se titula I'm Going. Así que vamos a escucharlo. I'm Going, estoy yendo, a ver si es verdad. Vamos adelante. Tú manda. Entero, ¿no? ¿Entero? By head, cause the anus are weighed down. She live by head on the floor. She live by head on the floor. Like a moon, I love a riot. The only girl who make me feel like a fool. Oh yeah, she do. She live by head on the shore. She live by his, cause the end is so weird. And she live by head on the floor. She live by head on the floor. I like her move, I love her eyes. The only girl who make me feel like a fool. Yes, she do. I'm going, people are going. Cause the end is so weird. And she live a rose in her clothes. She live a rose on her clothes. I like her move, I love her eyes. The only girl who make me feel like a fool. Yes, she do. I'm going, people are going. To understand, I've got it, I got my answer. I'm going, people are going, babe, you know. I don't try to understand, cause I got it, I got my answer. todos aún recordando el anterior paso de los Maribund Dogs por aquí por Radio Topo. Y vamos a volver a, después de estas canciones de su anterior disco, vamos a volver a al segundo disco, Happy Again, que es el que, bueno, seguramente van a tocar más esta noche, van a presentar, así que vamos a recordar el primer single que salió de este nuevo disco, que se titulaba Lil Rooster, Pequeño Gallo. Got a little rooster, used to be a loser, but now he's the king of the farm. He take what he want, and nobody have any complaint. Everybody wake up and everybody stop feeling to get fun, hanging around, popping shells. about that fan. Every night he played the sand like a sham on her head. Moon, moon, you what kind of rule? You know what life got tired in the flu. No doubt that the toss me poor boy head. He only wanted to jump from the roof to die in the booze. Sabéis que estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Seguimos por aquí, sí, sí. Estamos, como os hemos dicho al principio del programa, esperando los Smiling Bulldogs que vienen directo de la Ley Seca. Llaman al timbre. Y acaban de llamar al timbre. Por fin han llegado, muy bien. Así que vamos a abrirles y mientras voy a por ellos. Ahí está, mientras tanto vamos a escuchar. Después de su primer single de Little Rooster, de su último disco, pues vamos con el segundo y que, bueno, pues también ha sido parte de nuestra banda sonora del verano. Una cancioncita preciosa, mucho más lenta. What Can I Take? Got no heart, but you make me tender. Got no brain, but I think about you. Tell me, cute, what kind of things I love, praise, whisper, these kind of things. What can I take? Makes me feel the most hungry dog in the world. Your bones makes me feel the most hungry dog in the town. What can I take? What can I take? What can I take from you? I'll take you right now. Hey, what can I take? Let's golden chocolate, smooth cream stars feel. I don't know what it means that I'm feeling okay. I don't know who you are, but your face rings a bell. I'm gonna take you home, I'm gonna take you home. Trust me, pues aquí estamos otra vez, pero con más gente en el estudio, porque por fin han llegado los Smiling Bulldogs. Por cierto, romántico estaba yo, ahí que habéis quedado los dos solos, ¿no? Efectivamente. Sí, hemos, pero... hecho lo que hemos podido. pero bueno, sobre todo eso, decir que muchas gracias por venir, porque en fin, vienen directos de la prueba de sonido, ¿no? Bajar hasta aquí. Desde la ley seca, vamos, corriendo. Así que muchas gracias, muy agradecidos aquí en Radio Topo. Contento de venir aquí otra vez. La hijo te la copio. Muy bien. Y bueno, pues eso, que Alfonso me dijo ayer que prepárate algo para los Smiling, y yo le dije en plan broma, ¿el qué? ¿Un regalo? Punto y coma guión paréntesis, un Smiling de guiño de ojo, y me contestó un poco más tarde, si quieres, o una tarta. Entonces volví a pensar en vuestro genial videoclip de It's Coming On, y a los elefantes de Marco Silva, que me encantaron, la verdad. Y bueno, la música también, que este vídeo no le quite todo el protagonismo a todo esto. Y bueno, hay que verlo como un todo. Y si volvemos a nuestros elefantes, sobre todo por toda la simbólica que tienen una memoria de elefante, así se dice, ¿no?, en español, y una memoria que no les hará olvidar todo lo que están sufriendo ahora cuando llegue el momento de aparecer de verdad. Y bueno, también, como decís, los elefantes llegan lentamente, pero vamos, ahí se entiende de que cuando llegarán dejarán huellas grandes. Así que bueno, movimiento social de trasfondo que me encantó, vamos. Y bueno, viniendo de Bélgica, el país de la cerveza y del chocolate, hay uno que se llama Côte d'Or, que según mi punto de vista es el mejor, y la marca es un elefante con la trompa bien alta, que hasta podríamos decir en plan reivindicativo. Joder, qué palabra más complicada. Elefante también grabado en cada trozo de chocolate de la tableta, y dije, ese es el regalo idóneo para vosotros. Chocolate negro, que como dicen, es bueno para la memoria y quizás también para conseguir la de un elefante. Y bueno, me va a hacer todo de pleno, la de la memoria va a venir. Para... Y bueno, pues eso, para la concentración también, y antes del concierto de esta noche, un trozo de elefante de cacao y a subir con ganas al escenario. Y además me dijo José que eso, que en vuestra canción Chocolate, la que acabamos de escuchar, repartíais chocolatinas por el público, así que venga, esta noche a repartir chocolate belga en la ley seca, aquí lo tenéis. Un placer. Bueno. Bueno, pues seguimos aquí enganchando hoy programa mixto, digamos, ¿no? Enganchando el... Sí, sí, por primera vez. El original. Sí, sí, hacemos aquí un fundido y esto hay que repetirlo, pues, vamos. Se queda. Bueno, ya que estás hablando del tema It's Coming On, pues vamos a escucharlo y lo presentáis y nos contáis un poco acerca del vídeo y de, bueno, y de el autor que lo tenéis en gran estima, ¿no? Sí, Juan del Castillo, que es el director del vídeo, director de cine, va a hacer ahora su primera película, eso, y gran amigo nos lo propuso ahí para hacer el vídeo y aceptamos inmediatamente porque era un lujazo tenerlo. Y bueno, el trabajo con Marcos, increíble, lo de los elefantes, el trabajo se ha visto, una diferencia con el resto de otros vídeos. Sí, bueno, sí. Escuchamos el tema y después nos contáis lo del tema de elefantes por Jerez, que es muy curioso. ¿Cómo terminó la cosa, ¿no? ¿Cómo acabó la cosa? ¿Cómo acabó la cosa? Si los pillaron, todavía siguen sueltos por ahí, por la campiña, ahí entre viñedos. Pues nada, que suene It's Coming On. Ahí va. So open your eyes, little brother, little sister. nada, temazo Is Coming On. Y bueno, contar cuál fue la trampa un poco del vídeo, cómo fue. La trampa fue que teníamos que correr mucho todo. Había escenas de acción en las cuales, pues, gran parte del. Todo del terminamos grupo terminó mal. No, pero aparte de lo del tema de acción y eso, lo de los elefantes, que se filtró. Hubo imágenes así filtradas, ¿no? Pues está bastante bien trucado lo que es el tema ahí andando por las calles de. Pues eso, de la ciudad. Hicimos un fake de eso, un vídeo falso. Viral. De un vídeo viral de por Facebook, por WhatsApp, lo soltamos ahí de 3, 4 segundos. De eso que el elefante iba. Se había escapado un elefante por Jerez y ha llegado bastante lejos. Han llegado mensajes de todos lados, de bueno, de Valladolid, de Barcelona, de Toledo, de sus muertos, diciendo ahí todo el mundo, ¿qué ha pasado? Que el elefante se ha escapado, que no sé qué, qué tal, qué. Y claro, entonces íbamos detrás en todos los sitios poniendo de no, si 3 días después pusimos el vídeo de Smiley. Yo creo que la mitad no lo han visto. Sí, al final lo que ha pasado es que mucha gente ha visto el elefante, pero no tanta gente ha visto el vídeo. Increíble, vamos, claro. El vídeo del elefante sigue teniendo muchísimas más visitas, sigue rulando y dando vueltas. Y hay gente que se sigue enterando. Hace 2 días me pasó a mí con gente que había visto el elefante, pero no sabía que éramos nosotros. Igual me ha pasado también hace. Bueno, algún día lo sabrán todos, ¿no? Vamos, en Málaga ha llegado ya el elefante. O no. Ya está. Hombre, por Málaga. Se salió de Jerez hace ya un mes. Ya ha llegado. Ya ha llegado Málaga. Bueno, pues eso, director. Director, un bicharraco. Un bicharraco. Bueno, ha sido, pues eso, se ha enrollado muchísimo con lo del vídeo. Y bueno, y hoy. La intención del programa es bueno, seguir un poco con lo que habéis hecho esta mañana en Madrid con el programa de Charlie Faber. Charlie Faber. Aunque cambiamos de nivel, ¿no? De Radio 3, bueno, a Radio 3. Se ha quedado un poco la cosa. Se ha quedado, pues, al final. Con ganas de más. Se ha quedado con ganas de más. Se acabó el tiempo muy pronto. Y bueno, entonces decimos continuidad aquí. ¿Cuáles son las canciones que han inspirado Happy Again, el segundo disco de Smiling Bulldogs? Y bueno, empezar por. Bueno, aparte de toda la carrera discográfica de Mari Trini en general. Y sus muñecos. Porque si sus muñecos no nos interesa. No era nada bien, era nada, que si su muñeco. Era Mari Carmen. Ah, Mari Carmen, bueno, pues también tiene muñeco. Mari Trini y su muñeco. También. Bueno, pues eso. Muchos temas, hemos traído algunos. Si queréis, lo escuchamos. Nosotros nos influye todo. Diango ha influido mucho también. Diango. Mira, por ejemplo, está ahí a punto de estar pinchado. Treme. Venga. La serie Treme. Serie de Nueva Orleans preciosa. Pues vamos a escuchar ese tema de. Claro, después lo hablamos. Venga. John Boutet, Treme Song. We'll be right back. and sisters moan in a blessed tone. Hablando de la serie Tremea, alguna vez la hemos mencionado en el programa, en el Berenjenal, y bueno, esa serie sobre que va sobre el Nueva Orleans post-Katrina. Impactante. Impactante. No, llegó a todo, a mí me la había recomendado tanto usted como Miguel Olmedo. A mí me la recomendó Don Miguel Olmedo. Don Miguel Olmedo, un nombre que abre puertas, todos lo sabemos. todos lo sabemos. Yo creo que es la primera serie que veo en mi vida que hablan de la música desde la perspectiva real. Sí, de los músicos, está muy, muy interesante, su toque de drama, pero preciosa, y sobre todo eso, la música, tanta música, pues eso engancha seguro, y para nosotros escucharla, pues, no entraron muchas ganas de hacer cosas de esas. Porque... O sonido Nueva Orleans, claro, o rollo Llena, y bueno, de hecho se ve reflejado uno de los temas del disco. De los sitios más ricos, y la rumba, ¿sabes? De aquí, la rumba flamenca. Es muy parecido al palo que acabamos de escuchar. Ajá. Tiene mucha sintonía, y eso que acabamos de escuchar tiene una mezcla entre latino, rumba y su parte de ellos. Aquí es rumba, en Estados Unidos, en Miami o Cuba sería la clave. Un, dos, tres, un, dos. Y allí es, no sé cómo se llama, su palo, pero es... Es lo mismo que la rumba. Y un, dos, tres, un, dos, tres. Son los mismos, el mismo tiempo, el mismo ritmo. Lo que pasa es que según donde lo toque, lo toca con unas notas, con otras, o lo que le cambian. El ritmo es el mismo. El sur, ¿no? Nueva Orleans vendría a ser el sur de Estados Unidos, como Jerez viene a serlo en España. En España. Muy bien, pues nada, ahí queda la influencia New Orleans y que... ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo? Hay varios, ¿no? Digo de canciones y eso, de que, bueno... Bueno, contadnos un poco también dónde se ha grabado el disco y por qué esas canciones son las que creéis... Bueno, imagino que muchas más, pero vamos, hemos traído solo una pequeña selección, claro. Pues eso, ¿por qué creéis que han estado ahí en el espíritu del disco del segundo de los Smiling? Ernesto Marín, al aparato. Bueno, pues yo creo que eso, sobre todo, la culpa del productor, ¿no? Raymond Tate, que fue el que nos guió, imbuyó de ese espíritu campestre. Un abrazo para Raymond de aquí. Es cierto que, claro, estar en el campo te condiciona a hacer un tipo de música diferente, ¿no? Más relajado, más sosegado, ¿no? Más en comunión con la naturaleza. Y eso se refleja en el disco, ¿no? Un poquito más acústico, hay, no sé, menos rabia quizás. Tratado, yo creo que de la parte del sonido está más intentando que sea más natural y que las canciones funcionen con los elementos fundamentales. Bueno, no, ¿dónde está? El estudio está en un sitio magnífico de la sierra de Málaga, los montes de Málaga. Bueno, un sitio paradisíaco, el estudio artesanal Málaga. Y un cortijo que está en la sierra, está precioso, deberían ir todos a grabar su disco allí, tienen para dormir, tienen para comer, tienen para... te pierde y no te encuentra nadie. Hay árboles para subirse. Hay árboles para subirse, perros con los que hablar. Bueno, el sitio ideal para estar tranquilo grabando. De verdad, para hacer una producción en condiciones. En condiciones. Ya fue aparte de broma. Muy bien. ¿Pasamos a otro tema? Encantado. ¿A cuál, por ejemplo? ¿Nuestro o de la gente? De la gente. ¿De la gente? Entonces nos interesa. De ellos. Póker que de ellos me da igual. Vuestro esta noche. ¿Algo de vuestros Dr. temas? Dr. John, el disco último de Dr. John había ha estado un poco así, un poco en el presente. Sobre todo la parte cuando mezclamos el disco, ¿no? Porque nos gustó mucho la última producción que ha hecho, pues el Dr. John es un clásico. Lo fuimos también escuchando mucho mientras que estábamos grabando. Pero este disco suyo se lo han, o le han hecho un cable, le han medio producido gente mucho más joven que él. Sí, sí, sí. ¿No? De Black Lips, puede de ser. Gente de los Black Keys. De los Black Keys, puede ser. De guitarrista. Y entonces le ha dado a ese rollo de toda la vida, le ha dado un punto que le... Ese disco es muy festivo, ¿no? O por lo menos a nosotros nos ha parecido así. Erótico festivo. Erótico festivo. Más bien. Pues nada, que suene Dr. John. En concreto, Revolution, Dr. John. Blind eyes of justice. Dijo de Dr. John. Y bueno, aquí seguimos con Smiling Bulldogs. Y recordad que están ahora esa noche en la ley seca a partir de las 10:30. Estáis todavía a tiempo porque todavía tienen que llegar al lugar. Y bueno, hablando de tanto Nueva Orleans y eso, pues bueno, la canción que a mí me recuerda a Treme Total, Doggy Boys, pues no sé, la ponemos también, que suenen los Smiling, ¿no? Vamos a escucharla. Sí. Doggy Boys. Porque ¿quiénes son esos Doggy Boys? Los... Básicamente somos nosotros, los perrunos, los chuchos. Doggy de perritos, ¿no? Sí, claro, claro. He-Man te puede decir eso perfecto, exactamente lo que quería decir él con la letra. Desde aquí un fuerte saludo. Solo él lo sabe. Sí, te queremos. Ahí va, The Doggy Boys. ¡Hey, people! We are ready to get through the high school. We are the best and we're here to play. Vamos a escuchar una nueva canción, ¿no? Que nos han traído aquí los Smiling Bulldogs y que nos van a presentar. ¿Cuál nos toca ahora? Pues otra canción de las que hemos elegido es Give Peace a Chance, de John Lennon. Canción que todo el mundo conoce, muy peculiar porque en su momento fue, aparte de la revolución que planteaba la letra, una revolución en lo musical también. Demostraba que no hacía falta meter tanto instrumento ni tanto artificio para crear una buena canción, ¿no? Simplemente con una guitarra, unas panderetas y muchos colegas metiendo jaleo alrededor, se podía crear un gran tema, ¿no? Y eso un poco lo hemos también intentado reflejar en nuestro disco, ¿no? Hay varios temas que no tienen batería, no tienen bajo, no hay teclado, están así muy sencillas. Y quizás esta canción podría servirnos como inspiración para eso. Así que, bueno, vamos a escucharla. Escuchémosla, John Lennon. Nobody knows, nobody knows. recordad que estáis escuchando Radio Topo 101.8 de la FM, aquí con los Smiling Bulldogs, muy muy sonrientes aquí. Yeah. Bueno, y con las prisas no los hemos presentado, hemos llegado directamente. Y bueno, nos acompaña Miguel, guitarra del grupo. Miguel Olmedo, un nombre que abre puertas. Donde vaya tú y ese nombre y puede entrar en cualquier sitio. Bueno, Daniel Quiñones, bajista, y Franco Ati. Eso cierra puertas. Y en eso los teclados. Ese nombre cierra puertas, por ejemplo. Nos faltan dos, pero bueno. No son demasiado importantes. No son importantes y bueno, y los podéis ver a partir de las 10:30 en la Ley Seca. Es un concierto que despeina, oiga, que despeina. No a todos los componentes del grupo, pero a algunos sí. Que se va a ir hasta la expo, ¿no? Despeina al público. Sí, sí. Que estábamos comentando que igual tienen que quitar los coches de la calle Sevilla. Porque vuestro cantante suele levantar coches cuando le da. Lo había leído en internet que lo hacía en la adolescencia, ¿no? La adolescencia era famoso. Lo contó él. Yo... Le daba al chiquillo. No es para hablar mal. Mandó una cervecilla encima. Le daba por mover cosas. ¿Con la mente? No. Cuando no podía con la mente. Cosas con los brazos. Bueno, pues ahora toca tema vuestro porque venís a presentar vuestro libro, ¿no? Sí. Aquí lo que venimos es hablar de nuestro libro y... Bueno, pues vamos a escuchar un tema de nuestro disco precioso que se llama Little Rooster y ha sido el primer single que hemos sacado. Ese lo hemos escuchado antes. Ahora íbamos a poner... Sí. No, es Little Rooster. ¿Cuál vamos a escuchar entonces? ¿Cuál es el que vamos a escuchar? Keep on Smiling. Ah, Keep on Smiling. Es, pues a mí es uno de mis preferidos, la verdad. Tienes muy buen gusto. ¿Cómo no? Pues si lo habéis compuesto vosotros. Ernesto te lo mío no es nada. Pues ahí va, escuchemos lo que. Lo escuchamos mejor, ¿no? Y... No, contad así. ¿No? Ernesto te puede contar muchas anécdotas de poema. Te lo puedo contar todo. Puedo que aburrirte toda la noche contándote anécdotas de cómo se compuso ese tema. Contadnos. Se compuso rápidamente en 2 minutos en el local de ensayo. ¿Y no, eso? Básicamente, luego ya se desarrolló bastante, ¿no? Pero fue. Sí. 6 meses fue un tema que, salió en el local. Estábamos tocando ahí un poco, improvisando y echando el rato, afinando el instrumento, y salió el tema. Estaba lo que él, es la base. Estaba él probando cosas y fue el que sacó el tema. Que pues, no, y es uno de mis preferidos. Además, os quería, una de las preguntas que tenía por ahí preparadas, pues acaso daba tiempo, era eso, que si componíais ahí en plan individualista o en plan así comunista, todos a la vez. Individual. Y... Componemos individual. Normalmente, y rara vez pasa lo que pasó con el equipo de Smiling, de montar cosas. Rara vez, la única, ¿no? Creo, ¿no? La única. Por eso única. Lo contamos, para que parezca que somos comunistas. Muy colegas, pero en realidad no. Cada uno compone lo suyo y... Sí, bueno, en este disco ha sido la primera vez que no hicimos una semana de producción de verdad, de preproducción de los temas, ¿eh? Nos fuimos al estudio, a casa de Miguel y allí sí estuvimos también haciendo cosas juntos, no eran en el local, pero era... Compusimos así también los tres juntos en un par de What Can I Tell o algunas, sí estuvimos metiéndole en caña así los tres, que no es muy normal. Lo normal es que venga uno con el trabajo de casa, lo presenta a los demás y si gusta pasa el filtrito, entonces ya... Ya cada uno también aporta, ¿no?, lo suyo. Claro. Pues nada, tenéis que hacerlo más porque van a comprobar todo el mundo que ha quedado muy bien. Ahí va, aquí pone Smiling. When everything you need, now call your door at the right time. like a grief, feeling like a cry, feeling so alone. But listen, have you tasted the sweet reservoir? You will never feel so alone, buddy, anymore. Seguimos aquí en esta comunión del berenjenal y de Hijos del Agobio. Bueno, ahora ya estamos en berenjenal a tope. Así que seguimos con los Smiling Bulldogs. Aquí están. Hola. Y concentrados para... No se han movido ni un momento de su silla. Vamos. Pegado a la silla. Y bueno, pues nos han traído, aparte de sus canciones, que como os decimos podéis escuchar esta noche en vivo y en directo en la Liseca, nos han traído temas elegidos por ellos y que han inspirado su segundo disco. Así que el que nos toca ahora es una banda sonora, ¿no? Una banda sonora de una película que se llama La leyenda de la ciudad sin nombre. Wow. Y que curiosamente inspiró una canción de este disco, aunque el parecido... Me parece muy evidente, pero bueno, ahí está, ¿no? No, es el estilo, porque los cantantes de antes, tío, el Topol, ¿cómo se llama la película esa, coño? El violinista sobre el tejado. ¿No? El Topol, ese hombre así tan grande, con ese pecho, esa caja torácica que... If I were a rich man, ¿no? Esa voz ahí. Este hombre que va a cantar, que vamos a escuchar, de la... son ese tipo de cantantes como el He-Man, como nuestro cantante, como Miguel. Tiene un gran podrido y una garganta. Entonces era, siempre tirábamos buscando cosas de esas, tío. Ahora hay mucho rato haciendo tonos para arriba, R&B y pollada en general. Y se ha olvidado un poco el cantar, el despeinar cantando. Que, ¡buah! La gente reacciona bien por eso, porque el tío se echa para adelante. Todo. Esos temas siempre han mirado. Y nosotros hicimos nuestro aquí, el Bye Bye My Child, Royal en antiguo, cantante. Después lo escuchamos, vamos a escuchar primero. De la... Esta canción en concreto, creo que, si no me equivoco, la canta Clint Eastwood. No. Esta la canta un señor con un pecho. ¿Sí? Clint Eastwood aquí canta como un auténtico... Ay, no le pega. Pues ahí va. A Harry el sucio no le pega, ¿no? They call the wind Maria. The clouds are flying. Mariah makes the mountains sound like folks were up there dying. Before I knew Mariah's name and heard her wail and whining, I had a girl and she had me, and the sun was always shining. But then one day I left my girl, I left her far behind me, and now I'm lost, so golden lost, not even God can find me. Here they got a name for rain, for wind and fire only. But when you're lost and all alone, there ain't no word but lonely. And I'm a lost and lonely man, without a star to guide me. Mariah, blow my love to me, I need my girl beside me. Ahí sonaba Mariah. Uno, dos, Mariah. Uno, dos. María, para que nos enseñamos. Nosotros, María. Bueno, sois un poco indie vosotros, ¿no? Bastante. Algunos más que otros. Yo. ¿Indie o indios? Queremos a Franco Battiato y a todos los indios. Y nos gusta mucho en el Diamond. También. El cantante de Jazz Singer. Y Bob Dylan. Bob Dylan, como no, influencia. Como indie gracias a Bob Dylan. Totalmente. El que nos convirtió. Bueno, convertidos al indie. bueno, nada, que nos tenemos que ir. Nos tenemos que llevar para el concierto de vuelta, para el ISECA. Y está el taxista ahí dándole a la puerta. Ha llegado Yoshi, se va a infiltrar también el tiempo berenjenal. Así que bueno, va a ser un programa tanto extraño, pero bueno, es lo que tocaba. Así que nos vamos a despedir y nos vamos a despedir con un tema de Smiling Bulldogs, por supuesto. Y bueno, algo más que decir. Muchas gracias por habernos traído aquí otro ratito. Lo flipamos con Radio Topo, que es una de nuestras radios favoritas, por no decir la mejor. Es la radio más libre de todo el mundo. Esto está como un casa volvé, ha sido la caña. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. La hostia volvé. Aquí se está muy bien. Que vengáis todos los radios escuchas que estáis escuchando esto. Bueno, pues gracias por el esfuerzo de venir de la prueba aquí, sin poder descansar y ahora al concierto. Y nada, ahora darlo todo. Que es lo que toca. Bueno, ¿con qué temas queréis despediros? Con Howling. Muy bien. Sí, a Miguel Olmedo, el nombre que abre puertas, le parece correcto. Y a Ernesto Marín, el compositor. Me parece que el chocolate de nuestro colega Alberga está buenísimo. Me parece estupendo. Muy bien, para daros energía para esta noche, a partir de las 10 en la ISK, los Smiling Bulldogs con L. Y allí van a aullar, como dice el título de la canción, ¿no? Howling. Así que nos vemos en un ratito. Adiós. Holy, holy in a burning train. Holy, holy for a little water. Holy, holy among the flames. We'll be right back. bound train. Holy, holy, in a bound train. Holy, holy, in a bound train. Holy, holy, in a bound train. Holy, holy, for a little while. Holy, holy, I'm on the flames. And I can bang like a bird. I don't wanna put the blame in anybody but my girl. It's really pissed off. Ain't gonna waste my time breaking your body but my key. Need to prove all my love. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana.